te quedas sin alimentos. Cuando viene tus papás, tus tías. Cuando no viene, añoras esos momentos en que te sentís vivo. Avanza Teresa, a Rodríguez, a marcar un rebote. Quedó ahí nomás el Chori, va a venir el Chori. Caraca, caraca, caraca, pa, pa, pum, pa, pa, pum, pa, pa, caraca, caraca, pa, caraca, pa, pa, caraca, caraca, pa, caraca, pa, kaku, kaku, kaku, kaku, ka, kaku, kaku, kaku, kaku, ka, kaku, kaku, kaku, kaku, kaku, kaku, kaku, kaku, kaku, kaku, ka. Lo más tangible de lo intangible, sinapsis en paralelo, en la luz de mis movimientos, la red de mis pensamientos, contacto. Contacto. Antes de suponer su historia toda con embalsamiento, el considerar que tendría fundamental encontraría génesis en escultura la de la momia complejo polarizada supervivencia. Artes tras de psicoanálisis, probabilidad toda con A los que llegan. Paz a los que llegan, salud a los que habitan, felicidad a los que marchan. Paz a los que llegan. Paz a los que llegan. Paz a los que llegan. Paz a los que llegan.

un arco iris. Sonríe, sonríe, sonríe. Departamento de prensa y de las agencias France Press Associated Press, Finland y BPS, con Ariel Delgado, la voz de las noticias. con virgen, bien desgreando de las... Thank you.

Siempre la promesa de volver sin más razón. Deja la promesa. Y clari, clari.